Están aquí con nosotros dos amigos, dos militantes de toda la vida, esto de pensar de acuerdo a la necesidad de uno y no de acuerdo al interés del otro, esto que decíamos al principio del programa, esto de mirar lo cercano con ojos cercanos, no mirar todo de acuerdo a lo que nos dicen desde lo ajeno, desde lo lejano. Y por eso es tan interesante presentarlos como los que han creado el Censo, el Centro de Estudios Nacionales Escalabrini Ortiz. Y la verdad que para nosotros es un gustazo que gente joven reivindique el nombre de uno de los tipos más extraordinarios y luminosos que dio esta tierra, como Raúl Escalabrini Ortiz. Están aquí con nosotros Fernando Pereira y Jorge Miranda. Muchísimas gracias por venir, muchachos, porque nos vienen a invitar a la presentación del libro que mañana se va a hacer en La Toma, en el Centro Cultural La Toma, a partir de las 7 de la tarde, sobre este tipo que escribió historia como muy pocos, que después tendrá distintas cuestiones políticas para analizar, especialmente en la última etapa de su vida, pero que era un difusor de historia como muy pocos. Leer los libros de Jorge Abelardo Ramos es verdaderamente enamorarse de la historia argentina. Jorge Abelardo Ramos, Historia y Política, es de Honorio Alberto Díaz, y Honorio Alberto Díaz mañana va a estar aquí en La Toma. ¿Cómo le va, muchachos? Buenos Aires. Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo explicar una actividad sobre Ramos? Nosotros cuando creamos el Censo, el Centro de Estudios Nacionales Escalabrini Ortiz, siempre decimos que estamos en un momento que empieza a ser muy necesario mirar nuestra realidad y tratar de resignificarla, tratar de recuperar lo mejor del pensamiento nacional y encontrar una forma diferente de ver las cosas. Y somos una generación difícil, una generación que tiene un corte, que hay una derrota en el 76 muy fuerte, y que todavía uno siente que entre compañeros de más edad siguen abiertas esas mismas peleas y esas mismas diferencias de aquella época. Y entonces lo que nos planteamos, rescatando la figura de Scalabrini, en el nombre del centro, rescatando, por ejemplo, en esta actividad una figura como la de Ramos, es atrevernos a mirarlos de vuelta, mirarlos desde otra perspectiva, de una perspectiva, tenemos que decir, ¿mañana vamos a reivindicar a Jorge Abelardo Ramos? No, mañana vamos a rescatar la necesidad de su trabajo historiográfico y político. Político por lo menos en lo doctrinario, después en la actividad política, discusiones entre los compañeros. Algunos creemos que fueron mayoritariamente y casi todos errores las organizaciones políticas, la forma de actuar política de Ramos. Otros compañeros no creen lo mismo, pero sin esa necesidad de rediscutir estos referentes, esta necesidad no solo de rediscutirlos, sino de rescatarlos, decir que están, porque somos una generación muy huérfana y pareciera que esta vieja frase de Rodolfo Walsh, que la historia de los pueblos siempre tiene que empezar desde cero, y no empezamos desde cero. Hubo figuras como Scalabrini, hubo figuras como Ramos, como Cook, como Hernández Arregui, como Puigros, que determinaron otra forma de ver la realidad y en la cual nos podemos inspirar y entender esta especificidad argentina del 2008, y en un momento que es muy difícil, que sinceramente vemos que es muy difícil, que nos encontramos entre peleas dentro de los poderosos y que no sabemos para dónde agarrar, y marcar que hay otra línea, que hay otra forma de ver las cosas y que hay que empezar a hacer cosas, hay que empezar a unirse y hay que empezar a discutir de vuelta, rescatar el valor de la discusión. Más allá de esta presentación que tiene que ver con la necesidad política de reivindicar estas cuestiones, Fernando, vos, ¿qué es lo que evaluás de Abelardo Ramos que tiene que ver con el presente? ¿Qué traerías? ¿Cuál es la enseñanza para estos tiempos de lo de Abelardo Ramos? La figura de Ramos, lo que nos vale ahora es el tema. Nosotros en este momento la necesidad que tenemos de reconstruir el Frente de Liberación Nacional o el Frente Nacional Antiimperialista, como más le guste. Es una diferencia terminológica. Sí. Bueno, él fue un hombre que políticamente luchó durante, bueno, excepto la última etapa de su vida, ¿no? Pero bueno, hasta los 70, 80 él luchó por la construcción de ese frente. Y nosotros creemos que hoy, con la ausencia de ese frente, ver en Ramos, analizar qué es lo que pensaba Ramos y qué es lo que decía Ramos respecto a esa construcción de las hegemonías que debía haber en ese frente y demás, nos sirve para pensarlo desde hoy y ver cómo poder reconstruirlo. ¿Y por dónde anda el Centro de Estudios Nacionales Escalabrini Ortiz en relación a Ramos? ¿Hoy qué haría Ramos, por ejemplo? Ay, Dios, ¿qué podría ser el Colorado hoy? Lo que nosotros estamos tratando de... Por ejemplo, ¿sería un intelectual de carta abierta? ¿Sería alguien que no estaría con carta abierta? Y no, el Colorado seguramente, mal llevado como era por algo, creo que esto que poníamos en humilde invitación, el maldito entre los malditos, digamos, de los autores malditos del campo nacional, creo que es el más maldito porque es el más polémico. El más polémico, claro. Y no lo hubiera cerrado esto a ser un intelectual tan establishment como suele ser carta abierta en algunas cosas. No lo hubiera cerrado, era un tipo de discutir muy a fondo las cosas. Además muy activo políticamente. Él es el fundador del Frente Izquierda Popular. Exactamente. Es uno de los tipos que planta partido y bandera de la izquierda nacional en tiempos no fáciles, sí, ni sencillos. Sí, que, o sea, más allá de la gran obra intelectual que él tiene, creo que es el valor principal que tiene él como político, como militante político que ha sido. Uh-huh. ¿No? De la posición de la izquierda nacional, que era la participación dentro de ese Frente Nacional, pero con un partido autónomo de la clase obrera y lo que intentaba construir la izquierda nacional. Ramos constantemente durante toda su carrera, bueno, excepto los últimos años, ¿no?, que después se disuelve el MPL y hace ese afilia al PJ, bueno, y termina con el menemismo, pero antes de eso, él constantemente tratando de construir un partido independiente de la clase obrera que pudiera, dentro de lo que piensa la izquierda nacional, ¿no?, que pudiera hegemonizar ese Frente de Liberación Nacional y profundizar el proceso de liberación. ¿Hoy se lee a Abelardo Ramos, te parece, Jorge? No, decididamente no. No. No, se lee la tapa de los libros como... En realidad, creo que somos una generación que leemos mucho tapa de libros. Y salimos a opinar sobre el contenido de los libros. Tapas y contratapas para tener una mejor información, que en la contratapa suele estar el resumen. Somos una generación que hace eso. Y que encima no elegimos demasiado bien las lecturas. Elegimos las lecturas que quedaron y que vienen de determinados procesos de destrucción ideológica. Digamos, leemos Fukuyama, leemos el posmodernismo, pero muy rara vez podemos llegar a agarrar algo de Marx. Muy rara vez podemos llegar a agarrar algo de Gramsci. Y en los pensadores locales muy rara vez vamos a agarrar algo de Ramos. Y más tan maldito como es esta cosa que marcaba el Fer, que se terminó yendo con el menemismo. Y bueno, muchos tipos de una historia muy dura se fueron con el menemismo, creyeron que era una vía, se equivocaron. Ahora, ¿eso elimina la acción militante, política, teórica que tuvieron antes que eso, digamos? Para nada. Un tipo como el Bisonte Allende, por ejemplo. Pedazo de referente, y terminó en manos del menemismo. También le pasó lo mismo a Ramos. Y también lo de Ramos con el menemismo no es que... Digamos, porque uno dice, el Colorado tuvo muchos errores políticos. Él tenía un entendimiento político, tenía una interpretación política, que lo llevó a eso de alguna manera. Y también eso hay que discutirlo para rescatarlo. Hay que discutir sus errores. ¿Y hoy cuál es el lugar de Izquierda Nacional? El lugar de la Izquierda Nacional es el reconstrucción. Reconstruirse. Sí, reconstruirse. Como fuerza, ¿no? Una fuerza que ha sido después de la ida de Ramos al menemismo, ha habido un desparramo de compañeros, muchos... Por distintos lugares. Sí. Hoy hay varias vertientes de Izquierda Nacional, algunas que apoyan el kirchnerismo, otras que no. Bueno, particularmente yo estoy dentro del Grupo Socialismo Latinoamericano, que tiene la página web, que es donde está Honorio Díaz. Y Osvaldo Calelo, que van a venir mañana, que bueno, tomamos una posición crítica hacia el kirchnerismo. Y bueno, la idea es, bueno, reconstruirlo como fuerza y, bueno, reconstruir ese frente nacional. Por eso el censo lo que busca es eso, ¿no? Uh-huh. Juntarnos con... Dejar de una vez por todas de que las pequeñas diferencias o las diferencias teóricas Nos impida a todos los sectores del campo nacional y popular poder construir en conjunto. ¿Por qué ustedes se enganchan con la Izquierda Nacional? Porque ustedes son pibes. ¿Cómo descubren la izquierda nacional? Una discusión central en el censo, si somos de izquierda y si somos nacionales o tenemos que buscar otra categoría. Creo que una historia militante, digamos, tanto nosotros dos en particular nos conocimos en 2002. Más o menos, sí. En 2002, en pleno despiole las cacerolas, y cada uno venía una historia militante que se liga a la tradición peronista argentina, se liga a la visión crítica del peronismo, se liga sobre todo a esta gran contradicción que uno va sintiendo cuando crece, cuando se interesa en política, entre lo que fue Argentina entre 1945 y 1955 y el peronismo que tenemos hoy, de las estructuras corruptas, etcétera. Y eso te va impulsando a leer Cook, a leer Cuy Gross, a leer Hernández Arregui, a leer Ramos, y vas tomando esta visión crítica. Y además, sin duda, la izquierda nacional tiene esta cuestión de una visión muy crítica y muy al costado del peronismo, positiva del peronismo. Sí, no gorila. No gorila, digamos. Y esa cosa de entenderlo desde una perspectiva de una construcción nacional, de una construcción realmente antiimperialista, de una construcción de liberación y de una construcción de la idea americana. Sí, y socialista. Exactamente. Y socialista. No, obviamente que uno va por otro tipo de sociedad. Va por otro tipo de sociedad. Digo, cuando uno empieza, lo que me sucedió particularmente, uno cuando empieza a ver las limitaciones que tuvo el peronismo históricamente, y bueno, que se necesitaba una superación, y bueno, creo que Esteban Sinay y Ramos planteaban esa superación, y bueno, por ahí creo que desde lo particular es el acercamiento que yo tengo hacia el corriente. Y una superación, permitime Carlos, sí, que no se logró. No, sin duda. Que no se logró. Y entonces, bueno, eso te acerca para ver si lo podemos lograr y también encontrar con distintos núcleos, compañeros, y que no se la forma de interactuar. Y que no se logró, no por culpa de Perón, como dicen muchos. No, sino que era claro. No se logró por... por otros temas y por otros intereses. Pero mañana en todo entonces. Caso era lo que era, y seguro, seguro. Peras a Perón, no. Perón era Perón. Mañana se presenta este libro sobre Jorge Abelardo Ramos, 7:00 p.m. en La Toma. 7:00 p.m. Vamos a contar con tu presencia. Por lo menos vamos a pasar a saludar un rato, como yo les había dicho y que había quedado en esto, muchachos. Unas palabras. La verdad que es un gustazo, realmente un privilegio recibirlos y un privilegio haber sido invitado para la presentación de un libro de un tipo que yo me formé leyendo los libros de historia de Jorge Abelardo Ramos. Jamás nadie contó la historia argentina con tanta pasión, con tanta buena literatura, tan seductoramente como la contó Jorge Abelardo Ramos. Por eso después, algunos realmente sufrimos los pasos que dio en la última etapa de su vida. Pero yo digo, hay que rescatar ese historiador político que era realmente fantástico. Desde un análisis marxista, planteando la lucha de clases. Marxista-trotskista, porque además Jorge Abelardo Ramos viene del trotskismo. Viene del trotskismo. Y además en esas clásicas peleas con la izquierda, un tipo que viene del peronismo, te viene también Ramos. ¿Qué te parece? Siempre viene. Te da unos argumentos por la izquierda. A las 7:00 p.m. va a estar el autor Honorio Díaz. Va a estar el compañero Osvaldo Calello, que es el responsable editor de la página Socialismo Latinoamericano de la Izquierda Nacional. Muchachos, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, por favor, gracias. Y mucha suerte. Vamos a ir con la música y después de la música, la gente que está haciendo Cosa de Negros aquí en la ciudad de Rosario. No se lo pierdan.